sumando más personas a poder escuchar lo que es este programa llamado Contra Babilón, en el cual tocamos música en contra del sistema, música en contra lo establecido, música en contra de lo que estamos acostumbrados a poder escuchar en las diferentes radios de desinformación, obviamente, y de las cuales nosotros no somos parte, porque somos parte de lo que son los medios alternativos de comunicación, medios comunitarios autónomos, medios libres, los que dicen la dura, los que te dicen la posta, los que te dicen la pulenta. Y esperando que usted vecino también se vaya sumando, vaya participando y vaya difundiendo lo que son los medios alternativos de comunicación. Comunicación independiente, comunicación autónoma, comunicación libre, que es como debería ser. La comunicación libre. Gracias por los aplausos. Si no agregamos los aplausos nosotros, no nos aplaude nadie. Y en realidad también no estamos aquí para que nos estén aplaudiendo. En realidad eso lo hacemos solamente como una humorada a lo que es la bienvenida del programa, ¿no? Que lo hacemos todas las semanas, obviamente. El abucheo también lo tenemos. Ya, mira. Sí, pues la abucheo también. Sí, bueno. Así que eso pues, queridos compas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por haber llegado aquí y por tener la gana de poder escuchar lo que se viene el día de hoy. Les damos un pequeño adelanto. Tenemos audios contrainformativos, obviamente, como siempre. El espacio que no vamos a tener porque ya se nos acabaron las bandas es la contra musical, po. Ya, así que las bandas, les hacemos nuevamente la invitación a cada uno de los músicos, no solamente las bandas, sino que a los diferentes músicos que quieran difundir su música, su arte, ya, su letra, los que quieran difundir justamente lo que son las diferentes, se los metió la música de las radios cómplices, nada que ver, por eso viene ahora. Pero antes, justamente, como les vuelvo a reiterar, le damos la más grata de las bienvenidas y la más grata invitación a cada uno de los músicos que deseen difundir su música, valga la redundancia, ¿no? Y en este espacio de lo que se llama la contra musical, así que escríbanos ya al WhatsApp, que lo tenemos sin carga ahora, pero lo pueden... quedan como tres nomás de carga, ¿ya? Pero pueden escribir al +56 942 14 72 47, +56 942 14 72 47, para que o a través de contrababilón@gmail.com, o a través de las redes sociales, Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón, el Instagram @contrababilón, bueno, todas las manos, están todas las maninis, para que nos puedan contactar y podamos justamente poder realizar juntos lo que es este espacio. Ahí les vamos a explicar obviamente de qué se trata, ya, así que es bastante simple, pero la idea es justamente poder que participemos juntos, ya, en este espacio llamado La Contra Musical. Hay músicos que nos dijeron, sí, Cago, sí, no te preocupes, yo te lo voy a mandar, papá, sí, oye, sí, quiero participar de esto, pero resulta que ahí quedó, y no nos mandaron nada, ya. ¿Para qué vamos a estar hinchando tanto? Oye, pero lo vaya a mandar y todo el tema. Si la idea es que no sea una obligación, o que no sea un compromiso. Bueno, los compromisos, de alguna forma, la idea es que se cumplan, ya, pero no un compromiso obligado. Así que si desean participar de este espacio, por favor, comuníquense con nosotros, ya. No solamente los músicos, sino que también invitamos, hacemos extensiva esta invitación a diferentes colectivos e individuales. Individualidades, ya, ferias libertarias, ferias libres, ferias de arte y oficios, que quieran difundir lo que es, lo que están realizando, también lo pueden hacer, y ahí grabamos alguna cuñita, no sé, pues, ustedes saben de que en el programa tenemos algunas cuñitas que se van repitiendo todos los programas, y la idea es justamente poder difundir esto, ya, los medios alternativos de comunicación estamos para eso, pues, para poder difundir justamente lo que es lo independiente, po, ya, así que esa es la manini, pues, chiquillos y chiquillas, ya, para que puedan participar de esto y puedan participar junto con nosotros. Obviamente, cualquier duda, consulta, por favor, háganosla saber a través de lo que son los medios que les comentábamos hace un ratito atrás, ya. Así que quedan todos cordialmente invitados para poder ser partícipe de lo que es esto, po, ya, de lo que es la contra babilónica, ya. Así que eso, después de haber amenizado esto y haber comunicado esto, ahora sí, por favor, control, Tírame la cortina de radios cómplices de la contra. Antes que todo, ya comenzamos con la buena música. A propósito, los Lucians estuvieron ahí sonando de la ciudad de España llamada, les voy a decir de inmediato que por aquí la anoté, Nafarroa, si no me equivoco se llama la ciudad, Nafarroa, efectivamente, que es una ciudad de España, ya, y estuvimos escuchando a los Lucians, ya, con el tremendo ska punk que ellos tocan, ska rock en realidad ellos le llaman, del disco Prohibido Pensar, que si no me equivoco es el único disco que tienen actualmente, si no me equivoco, del año 2016, escuchamos a todos ellos, porque a todos ellos obviamente los seguimos recordando, y el día de hoy los vamos a seguir recordando, ¿por qué? Ya, porque vamos a estar conmemorando, ya, los 36 años, si no me equivoco, de la Operación Albania, ya, efectivamente, 36 años, ya, también llamada como Matanza de Corpus Christi. Vamos a estar conmemorando esto, y junto con eso también vamos a estar conmemorando los 52 años del asesinato, del ajusticiamiento a Pérez Sujovic a través de la VOP, ya, la vanguardia organizada del pueblo. Vamos a estar conmemorando eso y vamos a tener algo también con respecto a la ley anti-Tomás, ya que vamos a tener unos pequeños audios y que, donde nos explican obviamente lo que son los audios mucho mejor de lo que nosotros podríamos explicarlo, ya. Y también una que otra cosita, comunicado, y eso es lo que tenemos obviamente dentro de lo que son todos los programas, compas. Así que eso, ahora sí, vamos en forma inmediata a lo que son las radios cómplices de la Contra Babilón, que están esperando ahí, están esperando que nosotros las podamos nombrar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo, pomón. ¿Ya por qué? Porque gracias a ellos podemos seguir sonando. Así es la mano. Ya, pues si nacemos todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través del dial virtual llamado Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita que pueden descargar a través de Google Play, Radio Nehuen, búsquenos como Radio Nehuen y radionehuen.cl. También los días miércoles desde las 22 horas en directo sonando a través de la Radio Curruf, la señal del viento, se llama Curruf, radiocurruf.org. Siempre a la izquierda del dial. Radio Placeres, directamente desde Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada, todos los días sábado y miércoles desde las 23 horas. Radioplaceres.cl. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, todos los días domingo desde las 6 de la mañana en horario de Madrid. La radio comunitaria de la Universidad de Chile se llama Radio Juan Gómez Milla, directamente los miércoles 22 horas en directo, radiojgm.uchile.cl. Sonando también a través de la radio web artesanal de orugas y mariposas, casandras.org, sábado desde las 15 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas, y también retransmisión los días domingo desde las 17 horas, sonando ahí en la Sentipensares. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 23 horas, sonando ahí en La Conquista. Desde Panamá, a través de la Radio Temblor, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días, desde las 15 horas, en el bloque informativo alternativo. Sonando también a través de la Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles, desde las 22 horas, no sé si sábado mediodía, no sé, eso falta confirmarlo. Ya, así que www.radiocamp.cl, ¿por qué? Porque están ahí acomodándose todavía los compas dentro de lo que es su nueva casa para poder sacar también la señal análoga, la señal FM, ya, así que radiocamp.cl. Mientras tanto, saludamos a los compas de la UCAN. Directamente desde Granada, España, está Radio Libre, llamada Radio Almaina, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábados desde las 15 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, www.radiolafkenche.cl, y a través del 87.7 de la FM en el litoral de los Poetas, San Antonio y alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quisco. Pueden escucharlo también a través de la aplicación gratuita Radio Lafkenche, miércoles en directo 22 horas y también los días viernes desde las 21 horas. Radio 31 de Enero, directamente desde la Villa Portales, radio31deenero.org. Miércoles en directo, 22 horas, y domingo desde las 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través del www.radioextremo.cl. 22 años, yo diría 23 años a lo mejor, movilizando sueños desde Reñaca Alto, soñando fuerte ahí en Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Comunicación Alternativa, directamente desde el barrio Rawson en Argentina, desde la provincia de San Luis. Radio La Bulla, 100.5 FM y a través de labulla.org. Todos los días lunes desde la 1 de la tarde y miércoles y jueves desde las 19 horas, sonando en La Bulla. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada en el Ateneo Libertario de Cabanyal. Directamente desde Valencia, todos los días lunes desde las 12 de la noche, sonando ahí a medianoche a través de La Malva. Radio La Zarzamora, radio libre, feminista y autónoma. Radio La Zarzamora, todos los días miércoles en directo, 22 horas, lazarzamora.cl. Radio Comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe en la Quinta Región, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, todos los días jueves, desde las 21 horas, sonando en la Comunitaria Población Aconcagua. Radio Galáctica FM 107.1 de la frecuencia modulada desde San Antonio, Quinta Región, radiogaláctica.cl, todos los días domingos desde las 20 horas sonando en La Galáctica. Y por último, queridos compas, a través de la radio autónoma Piuque, transmitido desde el barrio Frutillar de Furiloche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar, todos los días viernes desde las 22 horas sonando en la Piuque, pues queridos compas. Así nomás, pues. Si tienen otra radio por ahí que a lo mejor les gustaría poder poder dar y retransmitir este programa, también lo pueden hacer, pues. Contáctennos con nosotros y nosotros le hinchamos las pelotas. Nosotros los aburrimos diciéndole ya, bo. Y nosotros nos comunicamos con ellos, pues, ¿ya? Así que eso, compas. Ahora sí, vamos a continuar con la buena música. Tenemos los audios y los audios son un poquitito largos, ya, pero vamos a estar escuchando, como les vuelvo a reiterar, ya algo de la BOP, que es una organización, para algunos, de las primeras organizaciones anarquistas organizadas de la guerrilla urbana, y para otros marxista, leninista, socialista, comunista, bueno, de alguna forma ellos estuvieron luchando por el pueblo, ¿ya? Y junto con eso también vamos a tener la conmemoración de la Operación Albania, matanza de Corpus Christi, donde murieron combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Vamos a estar dando eso, compas. Así que eso, no se vaya, no vaya a cambiar la radio, que no se le ocurra. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con la buena música también. Todo esto lo amenizamos, obviamente, con la buena música. Amenizando la revuelta, como le llaman por ahí, compas, ¿ya? Esto es el Danfor. ¿Dónde escuché el Danfor? Debo decirlo antes que se me vaya. Lo escuché en una historia de Facebook de la radio UCAN. Debo decirlo. De repente la vi. Y dicen contra Babilón y todas las manos. Ya estaban justamente difundiendo el programa. Para eso les agradecemos también. Aprovechando obviamente la posibilidad de poder agradecerle a los compas de la UCAN. Y de repente buscamos, el Danfor. Lo buscamos, el Danfor contra Babilón. Vamos a ir a escucharlo ahora. Ya para que usted vecina, usted no lo, vecino no lo había escuchado. Vamos a ir a escucharlo ahora, vamos a escucharlo. Y luego vamos a escuchar a Mal de Pampa, rock de raíz, que me gusta pero muchísimo también. Del disco El Último Sol, que en algún momento también ya tocamos este tema, pero lo vamos a volver a tocar dentro de la temporada pasada, eso sí. Mal de Pampa, ya que son del norte los compas, del disco El Último Sol vamos a ir a escuchar justamente El Último Sol. El Danfor y Mal de Pampa, ya sonando acá, en la contra. Póngale play y rec para que grabe estos temas. Poder y que arda todo lo que tenga que arder. La maldita Babilón no nos podrá vencer. Y que arda derrama en las aceras y la sangre de mi pueblo salpica nuestra bandera. Hoy nos están matando los peones del estado, hijo de puta policía, toda mi gente ha masacrado. La orden la dio el paraco mayor, es el único responsable de la muerte y dolor. Me indispone ver todo lo que pasa, que aquellos que protestan a bala los despedazan. Nuestra Colombia por fin ha despertado, hoy el pueblo es quien manda, la copa está rebosado. Todas esas pirobarradas del senado, lo único que han hecho es que el dinero han malgastado. Nos han quitado todo, hasta el mismo temor. Por eso es que mi pueblo hoy se para con honor, para buscar un cambio y gritarle ya no más. Puto gobierno fascista, se les cayó el antifaz. Y que arda todo lo que tenga que arder, la maldita Babilón no los podrá vencer. Y que arda todo lo que tenga que arder, el pueblo unido es el que tiene el poder. Y que arda todo lo que tenga que arder, la maldita Babilón no los podrá vencer. Y que arda todo lo que tenga que arder, el pueblo unido es el que tiene el poder. Un narcoestado, una puta dictadura, represión para la gente y derechos a la basura. Títere presidente, genocida y vándalo, asesinos del SMAT, la gente ya se cansó. ¿Cómo puede ser posible que por levantar la voz a los jóvenes torturen y den desaparición? No, no, no, no nos callarán. Las balas que dispararon seguro que volverán, caerán. Aquellos tiranos fascistas, indolentes, suceden si son los terroristas, masacrando al pueblo que juraron defender. Cegados por el dinero y ese maldito poder, no son muertos, no serán en vano si sacamos al país de ese yugo tirano. Hermano, capucha, gracias por tu lucha. Viva la revolución y todo aquel que escucha. El que nos salte es tombo, el que nos salte es tombo, el que nos salte es tombo, el que nos salte es un puto tombo, el que nos salte es tombo, el que nos salte es tombo, el que nos salte es tombo, el que nos salte es un puto tombo. Y que arda todo lo que tenga que arder, la maldita Babilón no los podrá vencer. Y que arda todo lo que tenga que arder, el pueblo unido es el que tiene el poder. Y que arda todo lo que tenga que arder, la maldita Babilón no los podrá vencer. Y que arda todo lo que tenga que arder, el pueblo unido es el que tiene el poder. Si el pueblo no tiene más, el gobierno hijo de puta tampoco.

La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, traemos a la tremenda bandota, legendaria bandota del ska. Estamos hablando de Ska Prensado, nacen en Villa Alemana, en la quinta región, por ahí en el año 2000 más o menos. Banda de ska punk o ska hardcore. A lo largo de su trayectoria solo han lanzado un disco por medios independientes, el cual es sorprendente. Con el correr del tiempo han habido muchos cambios en sus filas, pero nunca perdiendo la esencia con la cual nació este proyecto. En la actualidad, la banda se encuentra radicada en la ciudad de Santiago, por lo que se reparten sus integrantes en diferentes comunas. Ska Prensado hoy se encuentra trabajando para llegar a todos y vamos a ir a escuchar lo nuevo, pero lo nuevo de Ska Prensado, sacado hace un par de días atrás, o semanas atrás. Yo diría que días atrás. Estamos hablando de Ska Prensado con el tema Casualidad. Agradecemos a los compas que nos enviaron justamente este tema para poder difundirlo desde acá, pues. Así que muchas gracias por confiar en el programa también. Ska Prensado, queridos compas, vamos a ir a escuchar qué es lo que está sonando de fondo. Y luego vamos a ir a escuchar a Caín, ya con el tema Hijos de Nadie, directamente desde La Serena, en el cual canta, de hecho, el vocalista es Álvaro Prieto, ya el Trivi, que en algún momento también cantó junto a la bandota Los Miserables. Y ahora justamente con Caín, ya directamente desde La Serena, queridos compas, vamos a ir a escuchar Hijos de Nadie, que es un adelanto de lo que es su disco, Hijos de Nadie, porque ya lo sacaron, de hecho, hace un par de días atrás también. Así que Ska Prensado con Casualidad y luego Caín sonando acá en los nuevos sonidos de la rebelión. Somos una casualidad.

reivindicada en estos días por sectores de la juventud radicalizada, sobre todo vinculada al anarcoinsurreccionalismo. Varios han definido a la VOP como uno de los primeros grupos anarquistas de acción. Otros lo sitúan llenamente dentro del marxismo-leninismo. Nosotros creemos que la realidad es más compleja que ambas categorías. La VOP, la vanguardia organizada del pueblo, misma nunca otorgó demasiada dedicación a una definición ideológica elaborada o alguna proyección profunda. La urgente necesidad entonces era seguir contribuyendo a la revolución cuanto todos cantaban victoria. Continuar la acción cuando los cálculos políticos por mantenerse en el gobierno eran realizados por quienes antes se encontraban con las armas en la mano. Es necesario situar la definición y utilización de conceptos como vanguardia, socialismo, marxismo-leninismo en el contexto histórico nacional, donde eran de una tendencia hegemónica dentro de los movimientos revolucionarios y sociales. No así la entonces olvidada tendencia anárquica. Con un breve pero intenso accionar, la VOP dejó marcas innegables en la historia oficial, marcas que los gobiernos de turno no pasaron por alto, a diferencia de los sectores revolucionarios, quienes pareció acomodarles mucho más el olvido. El consenso entre los distintos partidos políticos, entre los diferentes regímenes y gobernantes de turno, se logró con el rechazo y aniquilamiento de la VOP. La cacería y tortura de los militantes de la VOP son elementos claves a la hora de entender el funcionamiento de la autoridad y el poder, vistas en el color que vistan. Gestionen las empresas que gestionen, canten los himnos que canten. Quienes comandaban la cacería y persecución con posterioridad fueron engullidos por la propia maquinaria represiva que ayudaron a aceitar y perfeccionar, esta vez vestida de uniforme militar. El asesinato del ex vicepresidente y ministro del Interior Edmundo Pérez Sujovich y el asalto al cuartel de investigaciones en calle General Mackenna son quizás algunos de los hechos más recordados de la vanguardia organizada del pueblo, la VOP, pero en ningún caso fueron los únicos. La VOP fue una de las pocas organizaciones revolucionarias que decidieron continuar con la guerrilla urbana una vez que el gobierno de la Unidad Popular alcanzara el poder. Esta imperdonable provocación fue respondida enérgicamente por el gobierno de Allende, quien con sangre, tortura, prisión y olvido trató de sepultarlos. El desenlace político, las acciones, los rumores, los comunicados, las historias, narraciones y biografías que están contenidas en el libro La VOP, vanguardia organizada del pueblo, historia de una guerrilla olvidada en tiempos de la Unidad Popular, pretenden sacar del olvido una de las experiencias más que sistemáticamente han intentado ser silenciadas. La VOP no ha muerto, su justicia será tremenda y la burguesía temblará con la VOP, vanguardia organizada del pueblo. Esto fue sacado justamente del libro que tenemos en nuestras manos, llamado La VOP, vanguardia organizada del pueblo, 1969-1971, historia de una guerrilla olvidada en tiempos de la Unidad Popular. Ya para que lo puedan buscar por ahí, porque ahí cuenta justamente lo que es la historia de la VOP, ya durante estos años. Y obviamente indican justamente que en la Unidad Popular, bueno, y en todos los gobiernos, ya se tortura, se criminaliza al pueblo pobre, se criminaliza lo que es la protesta social. Siempre ha sido así. Y independiente del gobierno de turno, ya para que también quede clarísimo eso, compas. Esto es Conspiración, Rojinegro, sonando acá en La Contra. Que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres. Levantando la mano para opinar, joven, político, crítico, cansado de esperar, viajando toda la noche de Concepción a Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Fui anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino.

Entre los días 15 y 16 de junio de 1987, los aparatos represivos de la dictadura cívico-militar perpetraron uno de los más alevosos y sangrientos montajes, denominada por los organismos de seguridad como la Operación Albania, y conocido popularmente como Matanza de Corpus Christi. 12 jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron selectivamente asesinados, esto en venganza al intento de tiranicidio contra Augusto Pinochet, llevado a cabo un año antes, el 7 de septiembre de 1986. Los agentes del Estado operaron en 4 puntos de Santiago, en la calle Alhue, en la comuna de Las Condes, en la Villa Olímpica, de la comuna de Ñuñoa, en calle Baramena, en el sector sur de la capital, y por último, en el sector norte de Santiago, donde acribillaron a 7 rodriguistas que horas previas habían sido detenidos, llevados al cuartel Borgoño, donde fueron torturados y posteriormente trasladados al domicilio de la calle Pedro Donoso 582 de la comuna de Recoleta para ser ultimados. Las informaciones oficiales afirmaban que sus muertes eran producto de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. El día de hoy existe una nueva generación de jóvenes que realizan un encomiable esfuerzo por recuperar la casa de Pedro Donoso 582 como un espacio de memoria activa, un ejercicio de reconocimiento por quienes ofrendaron sus vidas por un Chile más justo, en contra de ese Chile a veces tan desmemoriado. Este lugar ha sido abandonado hace muchos años y que las personas netamente venían a este espacio a conmemorar y a prender velita una vez al año y después quedaba tirado. Desde esa instancia asumimos el compromiso y tratamos de generar alguna cosa que salió de la Asamblea Corpus Christi. Debo decir de que en esa instancia donde se planteó ese interrogante fue la Asamblea Recoleta Norte, que era un espacio donde diferentes agrupaciones que nacieron al calor de la revuelta nos agrupamos para hacer diferentes actividades y mantener aún viva lo que había pasado. Y ahí donde como la Asamblea asume el primer compromiso de ser parte de un proceso y rescatar esto. Y nos encontramos con muchas trabas, muchas veces no nos quisimos hacer cargo de este espacio porque, no sé, había que dialogar con el partido, que había que dialogar con los diferentes frentes y había como un cahuín y un tema ahí que hay que meterse y nos decidimos que a pesar de las problemáticas que habían, no sucumbimos en estado y aquí estamos. Esto era como un basural prácticamente. Habían matas de árboles gigantes. El trabajo que hicimos aquí fue tremendo. Nosotros nunca creímos que seríamos capaces de lograr lo que tenemos hoy. Acá, claro, era un basural. Este espacio estaba tomado por otra gente. Entonces esa gente cobraba le pagaban para dejar acá escombros. ¿Cachai? De hecho, hemos tenido que lidiar harto con ellos porque ellos siguen ahí atormentando. Antes trabajaba acá al frente cuando se hiciera la ampliación de la avenida Pedro Donoso, antes del Transantiago, y veía cómo estaba siempre el espacio en desuso, que se le podía hacer algo más para el territorio, para reconocer a los compañeros y compañeras. Y qué bueno que se ha dado esta instancia, desde que empezamos a reunirnos en el verano, empezamos justo a trabajar con personas que querían hacer esto bajo la autogestión también. Descartamos ahí el hecho de algún apoyo de alguna entidad patrocinante, sino que entre nosotros mismos, bueno, igual suena que podemos hacer patrocinio entre nosotros, pero al final somos nosotros las personas que estamos ahí trabajando. Y también le dimos la confianza a los vecinos por lo mismo, esa acción de que pudimos hacer de lo importante de todo. Para los vecinos que ustedes limpien, que hayan hecho todo ese trabajo. Total. Que no se hizo durante años. Es que estuvo abandonado años y años. Sí, por lo menos en los espacios que yo he podido trabajar siempre he dado la preferencia ahí de que el territorio es el que tiene la decisión. Pues yo no puedo llegar ahí y poner acá, no, es que vamos a hacer esto y esto otro, sino que siempre con la participación de los vecinos ahí de frente. Y eso es lo que hemos tomado acá en cuenta para poder seguir avanzando. Bueno, mi nombre es Misty Álvarez, tengo 25 años, soy vecina acá de Recoleta, también vecina de esta casa porque vivo unas cuadras más allá. Desde chiquitita siempre pasaba por esta casa y me llamaba mucho la atención de lo deteriorada que estaba, lo abandonada que estaba. Hasta que hace unos meses atrás vi unos chicos que estaban acá, chicos, chicas, acá poniéndole bueno el trabajo, limpiando la casa, así que desde que conocí esta asamblea fue bacán poder aportar junto a ellos, en conjunto. Y es lo importante recuperar la casa porque desde chiquitita, como decía, el 2005, siempre la veía gente que entraba y salía por arriba de las paredes, pero nunca se vio un verdadero como cariño hacia esta casa, más que tenerla como de una memoria triste, el trabajo que se está haciendo hoy en día de recuperarla con cariño, con unidad, con fraternidad, es lo que a mí me tiene hasta el día de hoy acá. Si bien en el colegio nunca me pasaron sobre la historia de esta casa, la fui aprendiendo por mí sola. Tengo a mi papá que es del norte de Iquique, que fue detenido preso político en Pisagua, así que siempre estuve bien unida a la historia. Y poder estar hoy en día en esta casa ayudando me llena el alma. Que nosotros estamos aquí haciendo un trabajo de recuperación de la memoria de los rodriguistas. El conservar la memoria de los rodriguistas es dotar a los próximos revolucionarios de un marco teórico en el cual se puedan ellos apoyar para crear las condiciones de una nueva sociedad, ¿no? Una nueva sociedad de carácter socialista, en donde su máxima expresión revolucionaria sea esa organización social, ¿no? Donde podamos realizarnos como personas, como humanos. La labor de la recuperación de la memoria rodriguista se basa en aquello. Se basa en la construcción de esa nueva sociedad en donde el ser humano esté en el centro de esta, ¿no? Yo no creo que tengamos un proyecto aún definido. Aún está por definir. Pero va a ser a partir de lo que todos pensemos y todos queramos tirar adelante. Eso creo que es lo bonito de ir construyendo y también con la diferencia, porque en este espacio confluyen diferentes pensamientos. Y, si bien yo me posiciono desde el anarquismo, hay otras personas que se posicionan desde el comunismo, desde el estalinismo, del maoísmo, del rodriguismo, y así una expresión de ismos que nos fue uniendo como una cuestión en común, que fue la memoria activa, la memoria viva y mantener como ese relato, no como personas que pusieron su mejilla a la dictadura, sino como que personas que decidieron dar un paso al frente y no patear piedras, sino que dar la resistencia a lo que fue la dictadura y al legado. Se hizo un trabajo ahí fuerte para mis papás, suponte, para todas esas familias de toda esa generación, 17 años que estuvieron ahí en una dictadura que alguna gente todavía no piensa que es dictadura. La autogestión y la formación política y una solidaridad que sea como de carne, de que está fuera de los parámetros muchas veces de las estructuras sociales. Tenemos que encontrarlo en los barrios, en nuestras poblaciones, en nuestros lugares, resignificarlo y seguir en la lucha. De que es momento de que limemos nuestras perezas, como lo estamos haciendo aquí, y estamos todos en pos de un proyecto. Pero principalmente que aquí nadie viene a pasar máquina ni a querer dirigir este grupo, sino que a partir del compromiso y las ganas que le vamos poniendo es como vamos a llevar adelante un proyecto en común. Porque creemos en el proyecto que hemos levantado aquí como asamblea, creemos en la organización social y creemos en la recuperación de la memoria del rodriguismo, creemos en los principios del rodriguismo por los cuales los combatientes aquí lucharon. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, ahí escuchamos un extracto de alguna forma de lo que es la memoria y resistencia sobre la operación Albania, sacado directamente desde Prensa Opal, ya a 36 años justamente de la matanza de Corpus Christi, que fue el día 15 y 16 de junio del año 1987, en el cual 12 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez fueron asesinados por agentes del Estado pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones, la CNI. La policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet, es decir, 36 años de la también conocida Operación Albania, lo que fue liderada por Álvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo del órgano de la dictadura, para acabar definitivamente con el grupo días después del intento de asesinato del puto perro Pinochet. En esa oportunidad las muertes fueron justificadas a la opinión pública como falsos enfrentamientos donde los agentes habían actuado en cumplimiento de la orden judicial y en presencia de un fiscal militar, circunstancias que posteriormente fueron desmentidas como un montaje, ¿ya? Así que eso, que quisimos recordar, conmemorar a los frentistas asesinados ya por la dictadura en venganza de alguna forma de lo que fue el intento de ajusticiar a Pinochet. Ya, así que quisimos conmemorarlo también. Vamos a quedar debiendo lo que es el espacio de Trova Libre. ¿Ya por qué? Porque va dedicado directamente a lo que son los compañeros asesinados de la VOP y también de la Operación Albania, pero lo vamos a tocar ya la próxima semana porque ahí tenemos alrededor de 9 minutos de canción, así que de canciones. Así que no alcanzamos a tirarlo, vos compas, así que discúlpenme, vos, ¿ya? Ya, pero no se pongan así, pues perdónennos, no sean así, vos, ¿ya? Pero la próxima semana nos comprometemos obviamente a poder dar a conocer eso. ¿Por qué quisimos pararlo un poquitito? Porque obviamente la semana pasada también quedamos debiendo, y no queremos quedar debiendo nuevamente, el comunicado de Magunco y Tomás. Se avecina otro invierno y los fríos muros de cemento vuelven a exudar la humedad y el olor a encierro. Así nos recibió esta tumba de hormigón hace 12 meses atrás. Entre medio del alboroto carcelario, tuvimos que agudizar nuestros sentidos con una mano por delante y la piedra por detrás, pues las relaciones aquí dentro son frágiles, sobre todo para quienes no comparten los códigos en los cuales se sostiene el cotidiano entre los presos. Ha sido un ciclo lleno de aprendizajes, no dejamos que el letargo carcelario nos paralice. Si bien el camino se ha vuelto más pedregoso, hemos sabido enfrentar estos obstáculos, entrenar la mente y el cuerpo. Ha sido esencial para nosotros. Aquellos momentos implican energía, concentración y constancia, precisamente pilares que cuesta mucho nutrir desde aquí adentro. Pero porque el hecho de no renunciar a quienes somos mantienen oxigenada nuestra entereza. La cárcel, como todos y todas, nos ha hecho pasar por momentos críticos y límites. La lucidez aquí dentro es importante en todo momento. Ah, tenía que toser, cabros, y ahí toser en la oreja de cada uno de ustedes, nadie ve, ¿ya? Aquello es una opción que nosotros no compartiremos, pues no es coherente con lo que pensamos. Es más, en momentos nos parece inexcusable, pero entendemos con humildad crítica comprender la realidad que cada compañero vive en, pero siempre crecemos que debemos corresponder a nuestras ideas y no dejar que la cárcel nos agriete y termine corrompiéndonos nuestra mente. Está claro, está clara respecto a esto. Con el mismo coraje que decidimos actuar, debemos asumir este lugar tal como es. Crudo, solitario, amargo, y depende solo de nosotros transformar esto en una experiencia de lucha y confrontación. Con los meses de nuestro escenario judicial ha cambiado en el último tiempo. Los casos de policías heridos o muertes han sido menores y eso ha influido en la perspectiva que posee el Ministerio Público sobre nosotros. Y la causa, hace pocas semanas recibimos nuestra acusación donde Fiscalía decidió no perseverar en los delitos de doble homicidio frustrado respecto a Magunco y en los cuales ella se encontraba en calidad de autora. A pesar de este nuevo gran antecedente, no se le otorgó el cambio de medida cautelar. Ahora se encuentra acusada de porte de armas, municiones y atentado contra la autoridad. Mientras Tomás es acusado de 2 homicidios frustrados, porte de arma y municiones, a ambos le solicitan una pena de 5 años y un día por el porte y las municiones, a Tomás 2 penas de 10 años y un día por los 2 homicidios frustrados y a Magunco 2 años por atentado contra la autoridad, es decir, 25 años para Tomás y 7 años para Magunco. Siendo sinceros, ya estos números no nos impresionan, esperábamos un escenario más complejo considerando el contexto en el cual estamos una ferviente ciudadanía amante de los policías, exigiendo condenas irrisorias para cualquiera de los que enfrentan. Estamos tranquilos, tranquilas, a la espera del juicio y atentos a los procesos de otros compañeros y compañeras. Aprovechamos estas palabras para recordar a Mauricio Morales, ya el 22 de mayo, donde nos dejó un guerrero, el Punky Mauri, como muchos le recordamos. Decimos, te recordamos porque hasta el día de hoy melodeas en nuestra memoria y en las mentes inquietas de muchos compañeros, ¿ya? Más allá de las simples palabras panfletarias, nuestro sentimiento se hermana contigo y prevalece hasta el último respiro. La inercia impulsa mis dedos, o será la costumbre tumbarme o salir por la ventana, ya no es lo mismo. El cigarro no apaga mi rabia, solo el deseo de meterte los dedos en la boca y vomitar. La tierra me traga y escupe después el merodear de su infierno y darme cuenta que su luz es tan brillante como vacío. El diablo me pide que no lo deje solo y llora pidiéndome clemencia. Mauricio Morales Duarte, Punky Mauri. Con amor y cariño, Tomás Imagunco, desde los muros plásticos de Santiago 1 y cárcel de San Miguel, invierno del año 2023. Libertad a todos los presos anarquistas, nihilistas, subversivos, mapuche y de larga condena. Ahí tuvimos un pequeño extracto de lo que fue este comunicado a 12 meses justamente de la prisión de los compañeros Magunco y Tomás. Ya quisimos rescatarlo, obviamente que lo habíamos quedado debiendo la semana pasada. Así que quisimos rescatarlo y vamos a quedar debiendo lo que es la trova libre y vamos a quedar debiendo también el comunicado de los diferentes compañeros, ya palabras de los compas de Santiago 1, ya que también los teníamos por acá, pero los quedamos debiendo y los damos la próxima semana, ya, porque el programa se nos fue pero volando, compas. Y mientras tanto vamos a ir en forma inmediata a lo que son las actividades, porque vamos a entrar de lleno a lo que es el último espacio de la contra babilónica. Ustedes saben de que tiramos lo que son las actividades, lo que son las tocadas. Ya hay algunas cositas que se vienen justamente ya pronto dentro de los siguientes días. Así que paramos la música, paramos todo lo de fondo. Y ahora sí, nos vamos en forma inmediata ya con esta presentación que tenemos acá. Aquí la tenemos. Ahora sí. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, compas, entramos de lleno justamente como les estábamos comentando a lo que es la finalización del programa, porque ya pasamos justamente la hora y media y vamos a llegar a la hora 40, sí o sí, ya, sí o sí. Así que eso, vamos a ir con los avisitos, las cositas que tenemos para poder difundir. Seguimos difundiendo lo que es el colectivo Olla Negra Libertaria con todo lo que es su trabajo, compas. Ya apañamos a gente en situación de calle, adicciones, abandonos, hogar de niños, vecinos en precarias condiciones por la comuna de San Joaquín, San Miguel, Santiago, Centro de Franklin, Santiago Centro, Franklin, entre otras. Ya funcionamos todas las semanas, por lo que requerimos donaciones constantes. Y consideramos que difundiendo lo que realizamos pueden haber compas que puedan aportar y apañar y los que la sociedad decide no ver e ignorar. Ya, así que cualquier tipo de información, compas, busquen en las redes sociales Olla Negra Libertaria, colectivo Olla Negra Libertaria, para que se puedan contactar con ellos por todo lo que es este apañe que están realizando ya hace un par de tiempo justamente y que siguen realizándolo ahora que se vienen los fríos, ya, y que están los fríos justamente, así que ellos siguen trabajando para las personas que más lo necesitan, compas, así que eso es importantísimo. Recuerden, compas, todas las personas y colectivos que deseen difundir lo que es el tremendo libro Algunos Escritos sobre Camina Libre, Identidad Irreductible de una Lucha Anticarcelaria, pueden comunicarse con ellos a través de Camina Libre Libro, Camina Libre Libro, con K, de hecho, Camina Libre Libro, @riceup.net, ya, para que puedan difundir lo que es este tremendo librón, compas. Se viene Menos Balas, Más Rock and Roll. Recuerden, se viene este día 17 de junio en Avenida Gabriela número 9099 en Lo Espejo, ya, 2x5 lucas, ya, así que esto va a ser en el galpón 9 de enero, Avenida Gabriela Mistral 9099 Lo Espejo, desde las 15 horas. ¿Qué más tenemos por acá? Esto ya lo dimos. Y también se viene justamente, compas, el día viernes 7 de julio, 3 luquitas, Ruido a Beneficio, Trashcore Punk, ya, Mata Hero o Mataero, 10 botellas, Bando 45, Hazle Frente y Barrio 357. Esto va a ser en Hangar Subterráneo General Gana 581, Metro Bio Bio, desde las 21 horas. Ya, esto va a ser el día viernes 7 de julio. Recuerden que el Archivo Histórico La Revuelta sigue realizando lo que es la rifa, compas. Contáctense con ellos a través de... ¿a dónde tengo acá? Ahí, en archivo.larevuelta@gmail.com. archivo.larevuelta@gmail.com. Ya para que puedan buscar el Archivo La Revuelta, también están en Facebook, compas. Así que para que puedan apañar a los compañeros del Archivo Histórico La Revuelta, tiene una cantidad de archivos históricos, ya, tal como dice La Revuelta, ya, y anarquistas. Así que para que se puedan contactar con ellos y puedan apoyar lo que es la rifa a beneficio de ellos. Pizza Rap se viene, venta de pizzas Tocata, pizza familiar 8 lucas. La preventa, realiza la reserva, la tuya, al día, delivery gratis en Lormida, La Faena, micrófono abierto. Ya esto va a ser el día viernes 16 de junio desde las 19 horas en la Plaza Víctor Jara en Lormida. Si viene la Tocata Anticarcelaria por Mónica Caballero, esto va a ser el día viernes 16 de junio desde las 7 de la tarde. El aporte es de 3 luquitas y esto es comida y bebestibles también. A cuadras del Metro Mata, dirección por interno, van a ver una cantidad de bandas como La Itinerante, Scarlatan de Guatons, Viejo Ted, Disturbio Menor, entre otras, ¿ya? Así que la dirección es por interno, compa, para que puedan aportar. El aporte es de 3 luquitas para Mónica Caballero. Se viene también una tocata anticarcelaria en apoyo a Mónica Caballero, que es justamente la que estábamos dando a conocer, pero es otro afiche que nos enviaron, pero es lo mismo. Viernes 16 de junio desde las 19 horas, 3 luquitas, Metro Mata. ¿Qué más tenemos por acá? Eso tenemos, po. No tenemos nada más, ¿ya? Así que eso, compas. Nos vamos a despedir con un tremendo tema de En Tu Contra. Obviamente a propósito de la Operación Albania, nos despedimos con este tema llamado Albania. Recuerden que siempre hay cositas que se nos van quedando en el tintero. Lo lamentamos profundamente, pero siempre las damos, po. Si no las damos ahora, las damos después, ya en el próximo programa. Así que las damos sí o sí. Eso, compas, hasta la próxima. Muchas gracias. Les volvemos a reiterar de que aprovechen a todos sus seres queridos, todos sus amigos, todas las personas que queremos, aprovechémosla. Ya digámosles que las queremos, porque la vida es muy corta, compas. Ya la vida es demasiado corta. Así que eso, aprovechamos estos tiempos con las personas que amamos. Ya, y sé bueno con la otra persona. Ya hay que ser buena onda con la gente, compañeros y compañeras. Esto es En Tu Contra con Albania. Hasta la próxima. Organizada para desarrollar la lucha armada en nuestro país, incluyendo la práctica sistemática del terrorismo y la violencia. Hasta la próxima en Contra Babilón.